اپنے بہن کے متعلق سوال کیا ہے حضور سے، بہن کیا کیا نظرت ان تحج حافیتا غیر مختبرت، اس نے بہن نے منت مانی ہے کہ خالی پاؤ حج کرے گی جس حال میں وہ کنڈا نہیں رکھے گی، حافیہ میں خالی پاؤ غیر مختبرت کنڈا نہ ہو، کنڈا اڑنے والا نہ ہو، خالی پاؤ دے گے آپ ماتم کے اڑنا تھک گئے۔ فقال مروحا، حضور نے فرمایا مروحا گم کرو، پل تک تمہیں اڑنا لگوائے میل سے دے گے اڑنا ساتھ پھر پل تر کا اور خالی پاؤ نہ کرے کب تو صاف ہو جائے، پل تا سن اور روزہ رکھے سلاست ایامین، تین کا تین دن کا روزہ رکھے، تین دن جو روزہ کو لگاتار رواہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ ہوتا ہے۔ چلو وان سائی وان سائی بن مسیب ان ماجہ ابوائی سائی بن مسیب مشہور صحابہ تابعی ہیں، ان اخوائی لے من الانصار، انصار کا دو بھائی، کان بینہما میراثن، دونوں بھائی کے درمیان میراث تھا، دی بھائی مجھے میراث تھی کہ تارت باپ پر آگے سے دونوں بھائی باپ رام تو بھائی لے، فاسارا احدہما صاحبہ القسمہ، دو بھائی کی ایک بھائی نے اپنے ساتھی سے تقسیم کر دینے کا سوال کیا ہے، ایک بھائی بول لو مالدا تو رہے گا سے مالدا باغ دے دو ہمارا باغ ہمیں ویوہار کری تمہارا باغ تمہیں ویوہار کر رہا ہے، اے بھائی ان بھائی را گئے بکالا ان عدت تسالونی، دوسرے بھائی نے کہا اگر تو دوبارہ سوال کرے گا تو اگر دوبارہ امام تقسیم کا سوال کرے گا، فکل مالی فی رتاج کعبہ، بس میرا کل مال کعبہ کی زینت میں ہو جائے گا، ہمار جتمالا سے ہم یکتر دیونا کعبہ سندر جن نے مال بھی دی دیا۔ فقال له عمر، عمر نے اس بھائی کو کہا ان الکعبہ لا غنیت غنیت نہ مالک، بے شک کعبہ کعبہ بے نیاز ہے تیرے مال سے، کعبہ کو درکار نہیں تمہارے مالے، کفر عن یمینک، تو اپنا قسم کا کفرہ دے دے، قسم کفرہ دے دو، وکلم اخاک، اور تیرے بھائی سے کلام کر، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول لا یمین علیک، تو اس پر قسم پورا کرنا نہیں ہے، ولا نظر فی معصیت رب، اب رب کے نافرمانی میں تیری مدد پورا نہیں ہوتا ہے، ولا فی قطعیت رحم، اور اپنے رشتہ داری کے کاٹنے میں بھی نظر نہیں ہوتا ہے، ولا فیما یملک، اور اس چیز میں جس کا تو مالک نہیں ہے اس میں بھی تیرا مدد نہیں ہوتا ہے، سب کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ النظر نظران، فمن كان نظر في طاعة فلذلك لله فيه فلذلك لله فيه العقاب، ومن كان نظر في معصية فلذلك للشيطان فلا عقاب فيه، ويكفر ما يكفر اليمين، رواه النسائي. عن عدنان بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول حضور فرماتے ہیں النظر نظران، منت دو قسم پر ہے، فمن کان فی نظر فی طاعۃ اللہ، ایک منت وہ ہے جو اللہ کے اطاعت میں ہوتا ہے، فذلک للہ، وہ اپنا کے لیے ہوتا ہے، فیہ الوفا، اس کا اندر پورا کرنا ہوتا ہے، منت سے نماز پڑھو نماز پڑھو اللہ تعالیٰ، امن کا نظر فی معصیت، اور دوسرا منت ہے وہ منت جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں ہوتا ہے، شراب کے فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وہ نظر ہوتا ہے شیطان کے لیے، فَلَا وَفَا فِيهِ، اور اس کے اندر پورا کرنا نہیں ہوتا ہے، وَيُكَفِّرُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، اور اس کا کفارہ دیتا جو قسم کا کفارہ دیتا ہے، قسم کا کفارہ دے دیتا ہے پوری بوٹی دے ہوئے جگہ رواب النسائی. وعن محمد بن المنتشر قال ان من النظر ان ينحر نفسه ان نجاه الله من عدوه. وسئل ابن عباس قال له فقال له سال مسلوقا فساله فقال له لا تنحى نفسك فانك ان كنت مؤمنا. تو ایک ویکتی کافر ہاتھ بندی ہے اللہ سے مانت کرسے اللہ یہ کافر ہاتھ دے جی ہمیں سوی دیتے پاری ایماندار قربانی دیا تھا دیکھیں نجر شریف دبا کرتے نجر شریف دبا کرتے نیچے دبا ہے نا تیار کروں گا دبا کرتے تمہارا ہم محمد ابن منتاکشر محمد ابن منتاکشر سے مدعول ہے ان رجلا نظر ان ینحر نفسہ ایک شخص نے منت مانی ہے کہ اپنے نفس نحر کرے گا قربانی کا یہ ویکتی بندی سی نہیں دیتے ان نجاہ اللہ من عدوک، اگر ان کو اللہ تعالیٰ دشمن سے نجات دے دے حفاظت کرے تو دشمن سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. فاسر ابن عباس سے سوال کیا گیا ہے فقال له سل مسروقا. ابن عباس نے عمر کا سے ذکر کر سے عمر شاگرد سے مسروق کر ذکر کر فاسألہ مسروق کو سوال کیا فقال له لا تنحى مسروق نے کہا تو اپنے نفس کو دروغ نہ کر فإنك کا انکل کا مومن اگر تو ایماندار ہے پاکل کا نفس موت میں لگا تو ایماندار جان کو پوری قتل کر دیا ہے اور ایماندار جان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حرام ہے. وإن كنت کافرا اگر تو کافر ہے تعجلت الى النار تو جہنم میں جلدی چلا گیا ہے بہتر ہے تجھ سے اس کا فدیہ دیا گیا ہے ایک دبا کے ساتھ. فاخبر ابن عباس یہ فتوا ابن عباس کو سنایا ہے فقال ہاذا کنت اردت ان افتیہ انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی فتوا دینے کا تجھ کو ارادہ کیا ہے. قاف رضیم پر مہتو যার নাকি একজনের পাতল রয়েছে, কাতল রয়েছে। তো তুমি যেরকম পাতল রয়েছ, তোমারও পাতল করা তোমার মত মানা। আও কাস্তা আও মিন কাস্তার আসরা আই তামে আহু কাস্তাল আসরা আই তাবে আহু আসরে তাবে বাবা পার্তাদা আলা আসারিহিমা কাসাসা পার্তাদা আলা আসাফিহিমা কাসাসা পার্তাদা আলা আসারিহিমা কাসাসা ফাত্তাদা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আর ওনার সাথে আলা আসারিহিমা নিচে কদম তা কাসাসা তিরা কি তার বলি বলিয়াল মক্তুলে ইয়াতবাউল কাতিলা মক্তুলের অধিকারীরা কাতিলে পিছে পড়ে। ওয়াল মাজরুহু আল জানিয়া যারে জখম করা হয়েছে, যে জখম করছে তার পিছে পড়ে। একজনের হাত ভেঙে গেছে, এখন যেন হাত ভাঙছে ওই যে ভাঙছে এর পিছে পড়ে। শ্বাস গড় দেবে আমুদান যদি ইচ্ছা করে যদি ফসল করে অল কাশাসু ফি আমুদ ভাবা বাবু হাক্কুল হাক্কু ওয়ালিয়ুল মক্তুল মক্তুরে মক্তুরে যারে ফসল করা হয়েছে তার ওয়ালি ইরা হক লাকিন্না ইয়াজরু ইলা সুলতান লেকিন বাদশার কাছে যায় কি বলবো নিজেরা সত্য বের করা বাদশার কাছে যাই না বাদশার হুকুম দিবে এ বাদশার হুকুমে তার কথা বলা হবে আল ফাসল আউয়াল খাইরি ফাসল আন ইবনে মাসউদ ইবনে মাসউদ যে রাওয়ায়াত আছে আন্নাহু ক্বালা ইবনে মাসউদ কাইতে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া হয় লা ইয়াহিলু দম ইমরিগিন মুসলিমিন হালাল নিহি হ্যায় মুসলমান মর্দ কা খুন দম ইমরিগিন মুসলিমিন মুসলমান মর্দ কা খুন হালাল নিহি হ্যায় ওয়া মুসলমান ইয়াশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জো মুসলমান ইয়ে গওয়া দেতে হ্যায় আল্লাহ কে সিওয়া কোই মাবুদ নিহি হ্যায় ওয়া আন্নি রাসূলুল্লাহ আর মই আল্লাহ কা রাসূল হুঁ ইল্লা বি ইহদা সালাসিন মগর তিন চিজ কে এক চিজ হোনে সে উসকো কদর কর সকতে হ্যায় আর নফস বিন নফস জান কো কদর কর জায়েগা জান কো কদর করনে সে আর সাইয়িদু জানি আর সাইয়িদা জো জিনা করনে ওয়ালা হ্যায় উসকো কদর দিয়া জায়েগা আল মারতু দিনি আর আপনে দিন সে নিকলনে ওয়ালা আর তার কো জি জামাত জামাত সে নিকলনে ওয়ালা দনো ইমরিগিন মুসলিমিন এখন দনো ইমরিগিন মুসলিমিন ইয়াশহাদু ইয়াশহাদু ইয়াশহাদু সিফাতুল সানি দম ইমরি মুসলিম এরকম ব্যক্তি যে মুসলমান কিরকম মুসলমান ইয়াস খান দম সিফতুন সানিয়া সিফতুন সানিয়া মুসলমানের খুব যে মুসলমান সাক্ষী দেয় আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না রাসূলুল্লাহ একটু সাক্ষী দিতেছে এছাড়া তার কোনো আমল নেই একটু সাক্ষী দিলে হইবে ইরান এই সিফত জানান তো ওজা হতে কেউ মুসলমান আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না রাসূলুল্লাহ একটু সাক্ষী দিলে একটু সাক্ষী দিলে আর তার কথা একটু সাক্ষী দিলে যা তার হ্যাঁ বলছে তো جو شہادت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ محمد رحمان رسول اللہ بإحدى ثلاثين تین کام کے ایک کام کے ساتھ النفس بالنفس النفس بالنفس یقتل النفس بالنفس قتل کیا جائے گا اس جان کو دوسرا جان کے قتل کرنے کی وجہ سے النفس بالنفس يرفع رفعت صدر الدولة يقتل النفس بعد جل جد النفس بالنفس يحمل قتل النفس بالنفس قتل كما هذا النفس بالتبرا عالي النفس بالنفس اي مراد دیتا ہوں نفس کو خوب رب جائے گا نفس کے بدلہ میں اچھا وَسَّيِّبُ الزَّانِي اور جنا کرنے والا اور صحیح بات جو جنا کرنے والا ہے اور صحیح بات جانی صحیح بات جو جنا کرنے والا ہے اور نفس بھی نفس ایک ہے اگر اور نفس بھی نفس سب بنا کر دو لیکن وقتمنا علیہم النفس بالنفس لسني وقدرنا عليهم أن النفس بالنفس حسنا وقدرنا عليهم فيها نا النفس أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس والقصاص في الذات أو في الصفات ذات نفس قتل كله قتل كرا هيدي نا صفات رو لحاظ كرا هيدي عند الأئمة الثلاثة في الصفات গোলামকে কতল করলে আজাদকে কতল করা হবে না لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد على طلب السير عذاب عذاب البدلاء غلام غلام البدلاء وعند الأحناف في الصفات في الذات وعند الأحناف في الذات لقوله تعالى أن النفس بالنفس وحديث الباب النفس بالنفس فرمسي بقول نفس نفس حديث نفس ولقوله تعالى كتب عليكم القصاص تمہارے پھر قتال فرض کرا دیا قصاص فی القتلى ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة والجواب عن الحر بالحر الحر بالحر جدا والعبد بالعبد الآية ساقطة آیات غلام کے غلام ملے غلام کے آزاد ملے کی کتنے ہجا آیات خاموش آتی کا بولے نا دیتی ہو دیتوں پر دفعہ ہمرا جاہلیت جاہلیت کے معاملات کے ختم کرا ہوئی سے آیات کیا جاہلیت کی ایک تو ایک دن تو ملے کوئی دن میں ملے ایک دن تو مرچے پھر کوئی دن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بلسے نا ایک دن تو مرچے ایک دن میں مرو جو دی قرآن میں مرے قرآن تو مرو عدد ملے عدد ملو او قبل الاسلامی لیکن او قبل الاسلامی یفترو غیر قاتل ایضا قبل الاسلام يقتل غير القاتل ايضا یہ قاتل ترا ان کو قتل کرے ويقتل الرجل بالانثى ويقتل الرجل بالانثى بالاجماع جو دن کی کہاں پورس استری کے مزا کر رہا ہے استری بدل پورس کو مار یہ تو ہیرو مان ہے میں سر سے ہوتے مان اچھا اور سائی کو جانی اور سائی کو جانی دے گئے بھائی سائی کو جانی اور سائی بان جو جنا کر رہا ہے जे व्यक्ति जना कर से सही बा शादी सुंदर शादी सुंदर लेकावली अमर वकाना फीमा अंजला वकाना फीमा अंजला अशायपु अशायपु खातु दूर अतराय अशायपु अशायपु खातु इजा गनया ہر جگہ بڑا بڑی جدی جنا کرے تو دونوں کو ان کے رد کرے گا وقت کا راجما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجمنا بعده فلم ينكر عليه حضرت انا حضرت عمر رضی اللہ تعالی بنن جی امر رضم کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہ رضم ہے دن کار پر نہیں قرآن شریف کے لیے رضم نہ تھا کہ تو رضم آئی نہ آسے یا پھر دیکھن اور مالک لدینی ہی اتارک لدینی ہی من اتدا عن الاسلام اسلام تھی گئے جی مطلب تھی گئے تھا تاکہ আখনাফের মতামত তিন দিন ডাকা হবে, তিন দিন ডাকে তাহলে বুঝানো হবে। যদি সে ইসলামে বুঝে বুঝি যায় একটা মতাম এখন মুসলমান হয়ে যায় তাহলে, আর সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে খতম করা হবে পুরুষ হবে। আর মেয়ে লোক হলে ভাল মার আপু দুস্তাস না বন্দী করা হতো এখন এই মনসাদ আর অন্যান্য মজার মেয়ে লোকেরও বন্ধ করা তিন দিন দেখে তার বুঝানো হয়েছে। সে যদি মোরতাদের থেকে ফিরে না আসে তারও কথা ধরা যাওয়া ইসলামে প্রথমত কার করে মুসলমান হওয়ার মজবুর করে না, ইসলামের সৌন্দর্য বুঝায় মুসলমান হলে তোমার লাভ হবে আর মুসলমান না হলে তোমার ক্ষতি হবে। কিন্তু একবার মুসলমান হয়েছে আবার মুসলমান হইয়া মুসলিমের থেকে ফিরে গেছে তো মুসলমানের সাথে এইটা খেয়া করি এই ফিল বলে আসা যেমন নাকি মুসলমান হিসেবে আল্লাহ আমাদের রসুল্লাহ করছে আর কিছু করে এলে মুসলমান বলা কি মুসলমান হয়েছে একটা এই সুন্নত নিয়ে সেই মাস্টার দেখতেছে সুন্নত নিয়ে মাস্টার গুলি কি বল ইসলাম এটা তার প্রাণ তার দ্বারা মুসলমান হয়েছে হয়েছে তুমি আর ইসলামের নাম দিয়ে তুমি রঙ করতেছ যে ইসলামের সাথে বৈদ্যিক করতেছ তোমার সঙ্গে তো মুসলমান হয়ে যদি কেউ বিয়ে করে দেয় তাকে আরেকটা মানুষ আন ইমানদার হামেশা রহেগা কি খুশ হাকি খুশামে ওয়াসাত মিন দীনহি আপনি দীন কে বারে মে ওয়াসাত রহেগা মালাম ইউসিব দমন হারাম জব তক ও ইমানদার মুরতাকিব না হো কিছু হারাম খুন কার বাহুল বখর মানে এক দিন ইমানদার ইমান সে ইমানে থে অগ্রসর হতে থাকে এই অগ্রসর হওয়া তার বন্ধ হয়ে কখন যখন নাকি তোমার তার খুনের আশা নিয়ে যায় আর তার অগ্রসর হবে না সে পিছিয়ে নামতে থাকে কি রাজা রহমতে আল্লাহ যদি তার রহমত অগ্রসর করতো হাতা ইউসাল আলাইহি উমুর দীনিহি দীনের যত কাম আছে তার জন্য সহজ হাতা ইউসাল আলাইহি উমুর দীনিহি ওয়ালাম ইউআফফাক ওয়ায়ুআফফাকু লিল আমালি সালেহ ওয়ায়ুআফফাকু তৌফিক দিয়া যায়গা লিল আমালি সালেহ আমলে সালে থেকে সে অগ্রসর হইতে দেখবে ফায়দা কাতালা যে গাইর হাক্কি কোন ফাকসিল না একদিনে কথা করছে যেটা হ্যাঁ রাখা কাজে তারপরে তুমি একেবারে রাখা কাজে বা লাকিয়াল্লাহ আল্লাহ بائس من رحمت اللہ. آج خون کرے اللہ تعالیٰ ملاقات کر کے لکھا تھا اللہ رحمت اللہ رحمت آخر انشاءاللہ.